y la sensación cayó sobre mí. No hay que perder la ilusión, es hoy un día diferente. Las chicas indecentes hoy vienen hacia mí.